El metrónomo marca el tiempo de la música. El ritmo cardíaco marca la velocidad del deportista. Ellos lo hicieron solo uno. Deportistas que fueron músicos, músicos que fueron deportistas. Nacido el 17 de agosto de 1952 en la ciudad de Buenos Aires, criado en Mar del Plata, donde desarrolló toda su carrera profesional, en su casa de la Avenida Colón. Ganador de 62 torneos de ATP, entre ellos los Grand Slam, aunque al igual que McEnroe, no había podido ganar nunca un Wimbledon. Un Roland Garros, dos abiertos de Estados Unidos y un abierto de Australia. Fue número uno del mundo en el 74, en el 75 y en el 77. Actualmente conserva el récord de mayor cantidad de títulos obtenidos sobre polvo de ladrillo, 49, así como también la mayor cantidad de victorias sobre esa superficie, alrededor de 900, lo que lo convierte en uno de los mejores tenistas de todos los tiempos en cancha de tierra batida. Se destacó generalmente por su capacidad de adaptación a toda la superficie, logrando popularizar el tenis en Argentina. En el 80, la Fundación Conex le otorgó el premio Conex de Platino, como el mejor jugador de tenis de la historia en Argentina. Vilas utilizó sus influencias para que Spinetta grabara un disco en inglés en Estados Unidos con la intención de que la carrera solista del ex Almendra lograra una proyección internacional. El disco Only Love Can Sustain, grabado en 1978 y editado en el 80, no tuvo mucha repercusión, pero tuvo una joya. Children of the Bells, Niño de las Campanas, un poema con letra de Vilas. En los 80 incursionó con una banda que se llamó Trigger, pero como le estaba yendo muy bien con el tenis, se entregó al deporte. Pasaron 10 años hasta que Willy volviera a grabar música, esta vez con el disco 1990, año en el que además se publicó el CD. Vilas, por su viaje con el tenis, introdujo en el país un género que fue todo un descubrimiento para la música nacional. Incursionó en el techno house. Todo esto gracias a la productora de música y radio Z95, quien organizaría un festival para que Willy toque y además produzca un disco. En 1992 formó un grupo llamado Doctor Silva, integrado además por 12 miembros de Plus, un grupo de hard rock de los años 70. El guitarrista es Julio Sáez, quien toca con el Indio Solari, con tendencia de hard y rock and roll. Del Cielito Record fue la productora. Vilas también es conocido por su faceta de poeta. En el 74 publicó el libro de poemas 125, en el 81 publicó Cosecha de Cuatro, en el 76 publicó Quién Soy y Cómo Juego, una autobiografía donde menciona sus tácticas a la hora de jugar tenis. Actualmente está escribiendo otra. Esto fue Guillermo Vilas. Esto fue El Semillero de